Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, la segunda emisión de este año 2019 y estamos muy contentos de iniciar con proyectos que ya hemos conocido de hace tiempo, pero que finalmente no han tenido como, digamos, una masificación, si podríamos hablarlo así, pero que vale mucho la pena escuchar. Y el proyecto que tenemos ahora pues está estrenando disco y eso también nos da mucha alegría. Y pues nos gustaría que te presentaras por el pueblo que nos va a escuchar en esta emisión, en esta segunda emisión de enero, aunque ya es la transmisión número 65 prácticamente de Música Híbrida de esta tercera temporada. Y pues nos gustaría que te presentaras, dinos cómo te llamas, si tiene algún nombre el proyecto, y así pues a grosso modo, ¿de qué trata este proyecto que estás haciendo? Bueno, mi nombre es Iván García y a veces me hago acompañar de mi banda que son los Yonkis. Es un proyecto que ya tiene una trayectoria de 10 años y un poco más como solista. Soy un cantautor, entonces a veces me hago acompañar solo de mi guitarra, pero intento acoplarme a los diferentes moldes de escenario, ¿no? Entonces hay escenarios que exigen una banda, ¿no? Es cuando hago el llamado a mis carnales los Yonkis. Y bueno, la idea de raíz, ¿no?, la columna vertebral del proyecto es, bueno, mis canciones, que en algún momento andaban solamente como en una sola línea, ¿no?, estilística, que tenía más que ver con el rock, ¿no?, pero específicamente con el new wave, el post-punk, y siempre ahí con unos guiños de algo folky, ¿no?, pero no era tan evidente como ahora. Ha cambiado un poco, ahora pues ya tenemos canciones más country, folk, rock and roll, hasta en el último material hasta una cumbia ahí, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me di cuenta escuchando tu nuevo disco, y creo que eso también te permite como abrirte un poco más también a los géneros, ¿no?, a tu música. Justo había algunos críticos que decían que de hecho entrar en la cumbia es como no ser rockero, pero tú qué opinas de esto, y esto era una opinión de hace casi 20 años, ¿no? Bueno, yo más que nada lo hago como por una cuestión de renovarse, pero sobre todo porque considero que más que un rockero soy un cancionista, y me es interesante abarcar diversos géneros, ¿no? Sé que hay unos que no me favorecen, no me han salido, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor el reggae es un género al que es curioso, al que nunca me he enfocado, pero es curioso porque mi baterista es un muy conocido personaje aquí en la escena del reggae y del ska en Puebla, ¿no? Entonces, incluso a esa canción que es una cumbia le da ese toquecillo también, ¿no? Pero entonces me es importante como abarcar diversos géneros, ¿no? Y me parece muy interesante el género de la cumbia, no el de los refritos ahora cumbieros con hipsterizándolos, ¿no?, con artistas de moda, eso se me sigue siendo plástico, ¿no?, sino que yo me traje esta cumbia de un viaje que hice a Colombia y tenía unos amigos de allá de una banda que se llama Sonora Maleva. Entonces en las fiestas, en las rumbas, pues oíamos de todo, y entre esas algunas cumbias, algunos vallenatos, ¿no? Entonces, como el texto habla sobre ese viaje, ¿no?, sobre esa unión entre mexicanos y colombianos, me pareció que iba a ser interesante si lo musicalizaba con una cumbia, ¿no? Estamos en Puebla, Iván, tú eres de aquí y realmente hay una escena como muy interesante y que también como muy escondida. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de ello y cómo está la escena aquí en Puebla, Iván? Bueno, Puebla musicalmente me parece a mí uno de los eslabones más importantes del rock en todo el país. Si no es que, curiosamente, no ha despegado, pero me parece ser que podría estar entre los tres primeras ciudades con más música y más bandas con propuestas buenas, ¿no? Uh-huh. Yo podría mencionar, por ejemplo, ahorita La Trola, ¿no? A mis camaradas de T de Brujas, a mis carnales de los Ska Makers, ¿no? Un ska muy, muy elegante, ¿no? No porque esté mal, pero no. Porque cuando uno piensa en ska, normalmente evoca Panteón Rococó y. Uh-huh. No, esto se aleja, es más como rocksteady, como esa onda, ¿no? Hay varios cantautores, ¿no? A lo mejor no del lado del rock, pero que me parecen muy interesantes porque siguen rescatando géneros como el son, ¿no? Por ejemplo, Garel y Lalo Bermúdez, ¿no? Grandes músicos que llevan toda la vida ahí en la escena poblana, ¿no? El Nono Tarado, ¿no? Otro que había que mencionar, que es... Está perdido por ahí, pero es buenísimo. Buenísimo, ¿no? Es un monstruo del rock and roll. Y bueno, hay un sinfín de bandas, pero me parece que es muy importante echarle un ojo a la escena poblana. Parece que está muy, muy completa. Oye, Iván, vienes con un nuevo disco. ¿Qué te parece si presentamos un primer track de esta obra que salió, me parece que en este mes de diciembre? Así hace es. Unas 2-3 semanas, sí. Si mal no recuerdo. ¿Qué track podríamos poner en este momento? Bueno, ya que hablamos de la cumbia, Malevo estaría buena, ¿no? Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Iván García y regresamos en un momento. Familiar, aunque el cauce de este río no se pueda evitar, voy aferrado a mi destino, que es un plácido lugar. A tu lado, con amigos y un espejo horizontal, traigo esto para brindar por esto que es la vida, porque el guaro y el tequila también se puede mezclar. Traigo esto para brindar esta mítica bebida, que esta noche, luna mía, nos vamos a emborrachar. A pesar de tanta gente, vengo de ver una ciudad acechada por la muerte. La guadaña está en creciente al filo de mi arrabal, para rasgar aquellas medias que nos hacen trasnochar. Traigo esto para brindar por esto que es la vida, porque el guaro y el tequila también se puede mezclar. Traigo esto pa' brindar esta mítica bebida, que esta noche, luna mía, nos vamos a emborrachar. Thank you. a cantar lo que han dictado mis pupilas. Vendrá la parca a nuestro encuentro, hoy no la quiero recibir. Dile me fui de congalero y que a mi entierro no puedo acudir. Traigo esto para brindar por esto que es la vida, porque el guaro y el tequila también se pueden mezclar. Traigo esto para brindar esta mítica bebida, que esta noche, luna mía, nos vamos a emborrachar. Traigo esto para brindar, por esto que es la vida, porque el guaro y el tequila también se pueden mezclar. Traigo esto para brindar esta mítica bebida, que esta noche, luna mía, nos vamos a emborrachar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iván García, que estamos aquí prácticamente en su casa, aquí en la ciudad de Puebla. Y pues nos da mucha alegría que nos hayas recibido, Iván. Uh-huh. Y siguiendo con la entrevista, el rock ha muerto, Iván. Yo de repente sí veo que también el rock como que ha perdido cierta sustancia, y digamos ya no tanto la sustancia de rebeldía, sino la sustancia de decir otras cosas, como que se ha afresado, como que se ha diluido un poco los discursos, como que ya no apelan a nada. ¿Tú qué opinas, Iván? Y tú que de alguna forma, pues te catalogamos como un cuate que hace rock. Pues sí hay una escena en el rock and roll que es más millennial, ¿no? Por así decirlo, que yo me gusta a mí compararlo un poco como con la comida, ¿no? Los poblanos siempre hablamos de comida y las nuevas generaciones, por ejemplo, no comen nada, ¿no? Que no pique, que no sea carne, o si es carne que no tenga, que el gordito, que el pellejito, ¿no? Y hay habemos otras personas a las que le entramos de todo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque somos más de la calle, ¿no? O sea, nosotros los que crecimos en la ciudad, no teníamos tiempo para poner pretextos sobre la comida, ¿no? Habría que entrarle a los tacos de la esquina, ¿no? O de la calle, ¿no? Aquí en Puebla serían los tacos del Paseo Bravo, ¿no? Y justamente es eso, la música, ¿no? Nosotros tuvimos que oír de todo, tuvimos que tocar en escenarios como puede ser el Zócalo de la ciudad de Puebla hasta, yo me acuerdo, por ejemplo, en el canal Carcará, en el aniversario de la 28 de octubre, aquí en el Mercado Hidalgo, ¿no? O yo tuve que tocar en acoplar cantinas, ¿no? Para hacer conciertos. No eran cafés, no eran teatritos, ¿no? Que los hemos usado, lo hemos hecho también, pero tampoco le sacamos a escenarios underground, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A foros clandestinos. Entonces, las nuevas generaciones que hablan, que justamente han acartonado esta música tan maravillosa, es por justamente eso, ¿no? Ahora sí que nos han partido la madre, ¿no? En la música, y eso no les ha permitido contarle muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues solamente puedes hablar de tus chicas que te ligas por Facebook, ¿no? es diferente a la vida que nosotros elegimos, ¿no? No sé si a lo mejor como herederos de esta generación rupestre, que yo no me considero, ¿no? Pero aparte de todo el rock que escuchamos, porque bueno, a mí me gusta Bob Dylan, Johnny Cash, ¿no? Hasta bandas como Los Specials o Television, ¿no? Pero escuchábamos a los rupestres, ¿no? ¿Y qué nos enseñaban? Pues a salir a dar el rol, ¿no? A rolar por la ciudad. Y eso nos dio mucho material para escribir canciones, ¿no? ¿Y cómo fue que empezaste este rol en la música, Iván? ¿Cómo fue que empezaste a interesarte por una disciplina que pues es harto difícil, ¿no? Bueno, también mentiría que yo nací en un barrio y no, porque no, o sea, yo sí tuve una familia poblana normal, ¿no? Que clase mediera, que fui a escuela de paga y la chingada, ¿no? Pero justamente cuando mis papás afortunadamente se separan, yo digo afortunadamente porque eso me ayudó a mí mucho en un sentido catártico, porque digamos el proceso fue doloroso para mí como un adolescente que era, ya sabes que casi en esos momentos no nos duele nada. Y entonces pues agarraba mi guitarra que no sabía tocar, uh-huh, y me iba a caminar. ¿Cuántos años tenías? 12, 13 años. Uy, muy bien chavito. Entonces pues me sentaba en los parques a practicar un ratillo y nunca faltaba el compa que se acercaba y a ver, o échate una rola o presta, ¿no? Y llegué a ver cosas maravillosas, ¿no? Un taller mecánico, un par de ñores que cantaban las canciones de los Beatles y uno le hacía de Lennon y otro de McCartney, ¿no? Qué chido. Muchas cosas que eso fue lo que hizo decidirme, ¿no? Entré a la universidad, uh-huh, con la esperanza, mis padres con la esperanza de que yo me convirtiera, porque que estudié, escogí literatura. Y tampoco estuve muy de acuerdo, pero ellos tenían la esperanza que por lo menos, uh-huh, siguiera sus pasos y me convirtiera en un maestro, ¿no? Y pues no. Empecé mi carrera en la música y tuve que decidir por ahí, ¿no? ¿Y si terminaste esta carrera de literatura? O digamos que, pues como varios que también me han contado, se sienten decepcionados a veces por la escuela, por la academia. ¿Cómo fue ese proceso también? Porque de alguna manera también los que hemos seguido tu trabajo, pues sabemos que tus canciones están llenas de muchas reminiscencias literarias, ¿no? Bueno, yo no me decepcioné, yo tuve grandes maestros que admiro incluso. Que es curioso, el mejor maestro que he tenido, Felipe, de teoría literaria, él escuchó mis primeras grabaciones y se enamoró de esa canción de soundtrack para un cuento de terror. Bueno, alguna vez me platicó que publicó un libro que se llama Clowns, por ahí lo búsquenlo si alguien lo quiere, que él me dijo que estaba muy influenciado por ese espíritu que yo tenía en esa época de chavillo, de leer a los poetas malditos y de tocar post-punk, ¿no? Y entonces ese profe me ha contado, porque no he tenido la oportunidad de leerlo, pero es curioso, yo nunca me decepcioné de la escuela, me parece la UAP, que fue mi universidad, una universidad excelente, ¿no? Pero sí, me ganó el rock and roll, me gustaba la escuela, pero yo ya cada fin de semana tocaba y llegó un momento en que se volvió imposible realizar las dos actividades, ¿no? Entonces, pues decidí enfocar todas mis energías en la música. ¿Qué es lo más difícil de ser músico, Iván? Pues lo más difícil a veces es tener una planificación de tus eventos, sobre todo en el sentido de los ingresos. Te puede ir, te va bien, o sea, bueno, yo siento que a mí me va muy bien en mi trabajo, pero puede ser que paso 3 meses con fechas cada fin de semana y puede que el siguiente no haya nada, ¿no? Entonces tienes que aprender a distribuir tus ganancias para que esos meses que te vas a dedicar a grabar o a componer o así, porque sigues haciendo tu trabajo, pero ahí ya nadie te lo está pagando, ¿no? Claro. Entonces tienes que saber medirte, y los músicos somos muy, muy atascados, entonces a veces se nos quemamos la lana, entonces sí hay que saber un poco ser administrados, ¿no? Oye, ¿qué te parece si vamos con un segundo track de este álbum, que de este disco que acaban de realizar junto con los Yonki, Tormenta? ¿Qué track podríamos pasar en este momento? Bueno, me gustaría poner, hablando de los rupestres, la canción de Azotados con el máster Gerardo Enciso. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Iván García y regresamos en un momento. Azotados desde niños por el hombre de sotana, por la sota, el azar y por la zorra de la cuadra. Azotados por la escuela que nos pega de mañana y nos pone tras las rejas que han trazado con escuadra. Azotados por el sol en tristísimas jornadas, con la gota de sudor que roció de mañana. Azotados por la ley y sus cerdos militares que no militan con el bien, ya que es el diablo quien los pare. Azotados. Que es oriundo de la cruz de Iztapalapa. Azotados por las letras de poetas sin medalla que escribieron con la sangre que emanaba de sus palmas. Azotados por la sed de tristísimas cantinas, Malcolm Lowry sujetando nuestro trago de tequila. Azotados por padrastros con aroma a puta y caña que nos dejan cicatrices bien profundas en el alma. Azotados. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iván García. Estamos aquí en su casa, estamos aquí en la ciudad de Puebla. Está muy tranquilo. Hubo una mala noticia aquí en Puebla. ¿Qué te pareció la mala noticia de este, pues de este accidente de los gobernadores, de la gobernadora y de su esposo, que finalmente también fue exgobernador de aquí? ¿Cómo lo tomaste, Iván? Con escepticismo, ¿no? Mucho escepticismo, porque quiero decir, aclarar que eran dos personajes que no eran muy del agrado de muchas personas, ¿no? Sobre todo el esposo Rafael Moreno Valle logró reunir mucho odio por parte de los ciudadanos. Me considero parte de ellos, que en algún momento sí echó pestes, ¿no? Digo, no nunca me alegraría la muerte de alguien. Claro. Pero también hay que acordarnos de la como para eso está la historia, ¿no? Que existe una memoria histórica. Porque pues, si en ese caso se le hubiera perdonado con la muerte las cosas que hizo Hitler, ¿no? O Mussolini. Entonces, pues lo tomé con escepticismo. Porque todavía lo tomo con escepticismo. No sé, no quiero creer que es toda una conspiración. Pero pues sí, siento que es un poco irreal, ¿no? Y fíjate que es muy curioso porque justo de Iván, en lo que yo veo, casi no hace menciones de protesta, panfletarias, de hacer de alguna manera, ¿no? Casi lo tuyo es con otro tipo de lenguaje, encontrar como lo más atroz de la vida y entre ellos la muerte, digamos. Pero en cuestiones ideológicas, Iván, ¿cómo sería un Iván ideológico? Yo me considero alguien de izquierda. Yo siento que casi todas las personas que hemos dedicado nuestra vida al arte real, ¿no? Al arte underground, y que aparte nos guste el arte, la literatura en específico, siempre optamos por la izquierda, ¿no? Las personas más coherentes que conozco intelectualmente son de izquierda, ¿no? Desde mi maestro Carlos Arellano, por ejemplo, ¿no? Que tiene su canción que dice a la izquierda, siempre a la izquierda, ¿no? Porque me parece que es el lado más humano y que ve más por los desprotegidos, ¿no? Ahora, en cuestión de literatura, Iván, ¿cómo está ese proceso? ¿Cómo empezaste a manejar este lenguaje? Que para mí es como un lenguaje también, una especie de romanticismo del verdadero romanticismo, sí, del siglo XVIII, digamos, si no me equivoco, en donde era la muerte la figura, el tema principal, en donde también los ambientes extraordinarios, mágicos, existen, y eso existe en tus canciones. ¿Cómo fue que te empezaste a meter toda esta parte, todo este lenguaje, toda esta cosmogonía a tus canciones, Iván? Bueno, yo siempre fui de una vena oscura, ¿no? Entonces, pues mi literatura predilecta era Lord Byron, Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer, Coleridge, ¿no? Y toda esa onda. Entonces, pues ahí nace, ¿no? Esa parte romántica. Pero aparte tengo mi gusto por la literatura beat, por ejemplo, ¿no? Por la literatura de la onda. Y por ejemplo, siento que en el último disco hay dos, ¿no? Hay como la parte esta oscura, ¿no? Esta parte romántica, gótica, si se puede decir, de alguna manera. Y utilicé ahora más recursos mexicanos, ¿no? Siento que estoy más influenciado en este disco por Juan Rulfo, por Max Rojas, por Efraín Huerta, ¿no? Siento que este último disco es el disco más mexicano que tengo, ¿no? En el sentido de que los otros eran más anglosajones hasta musicalmente, ¿no? ¿Te daba miedo de alguna manera utilizar elementos mexicanos, digamos, esta poesía mexicana, esta narrativa mexicana en tus canciones? Fíjate que creo que era más una cuestión de inmadurez. De poca reflexión acerca de mi nacionalidad, de mis raíces. Justamente estos dos años que han pasado, acabo de cumplir 30, y caí en cuenta de eso, de que yo amo mi país, de que estoy muy orgulloso de ser mexicano, de que hay un sonido y de que quiero que exista otra vez un sonido, un resultado de una nueva generación de música mexicana, pero que sobre todo que se escuche y que evoque a eso, ¿no? Porque claro que siempre, o sea, sí hay rock mexicano, pero lo que voy a decir es eso, que en otros países lo escuchen y digan, a huevo, ¿no? Eso es rock mexicano. Y sí existe, fíjate que las canciones que más funcionaron en mi viaje a Colombia eran las canciones de mi disco Sal Paraíso, que es el disco que ya... El anterior, ¿no? Sí, que ya tiene un poco de ese mexicanismo, ¿no? Esa mexicanidad, con Estertor, con Equipaje, incluso Graznido es como un son, ¿no? O un guapanguito. Entonces, esas canciones eran las que más gustaban, porque justamente se daban cuenta que éramos mexicanos a partir de eso, ¿no? Y a partir también de, bueno, sí, justo el primer elemento de la música, pero también en el contexto de las letras. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocerte, yo no te conocía hace 10 años, digamos, y cuando de repente me presentan tu trabajo, sí sentía como ese abordaje hacia más hacia lo The Cure, más hacia estas ondas, mucho más lejanas, digamos, eran interesantes, pero mucho más lejanas. Cuando escucho este de Paraíso, que me pareció un disco sensacional, creo que conjugas mucho también las imágenes, que creo que eso evoca mucho a lo mexicano, ¿no? Sí, bueno, el Sal Paraíso, yo te digo que no había sido muy reflexivo en base a eso. Decía, ¿por qué me gusta la literatura beat, no? O sea, ¿por qué me gusta? Y justamente me gustaba, me parecía mágico cuando yo me percataba que los beats habían tenido una vida en este país, ¿no? Que William Burroughs estuvo ahí en la colonia Roma, ¿no? Que ahí mató a su mujer, que Jack Kerouac tuvo varios viajes, incluso su poemario famoso, este México City Blues, ¿no? Sí, de hecho hay una anécdota muy curiosa, que decía que él se iba de Garibaldi caminando, o sea, ya pedísimo, así como era de borracho, se iba así caminando desde Garibaldi hasta la Roma, ¿no? Pasando sí. por la Santa María la Ribera, y se iba así pedísimo, ¿no? Y imagínate, ¿no? Qué bella imagen, digo, no sé, a lo mejor, no sé si solamente nosotros los artistas podremos pensar que es hermosa una imagen de un borracho, de un gringo borracho caminando por las calles de Garibaldi. A mí me parece algo poético, ¿no? Entonces, el nombre del disco es un juego de imágenes. O sea, el paraíso evoca un poco a la playa, ¿no? El nombre. Porque yo siempre he sentido que es el anhelo, ¿no? De muchos de citadinos, de llegar al mar. Y aparte es un homenaje al personaje de Jack Kerouac, Sal Paradise. Entonces, el disco justamente hablaba, ¿no? A lo mejor sí era un homenaje a los beat, pero a los beat que vivieron México y que supieron lo salvaje que puede ser estar acá, ¿no? Sí, es un México importante, y además es una década de los 50, es una década en donde de repente pues solamente había como charros, digamos, en un concepto de nacionalidad, que querían solamente pensar que los mexicanos éramos charros, pero había como otra juventud que se estaba acercando a estos señores, a estos escritores, y que también le dan cierta oscuridad a ese México de los 50, ¿no? Claro, y sobre todo, pues el repudio de las instituciones, ¿no? O sea, Allen Ginsberg alguna vez protestó en contra de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Octavio Paz quiso muchas veces vetar a,

y pues de alguna manera hasta eso creo que la coca se menciona en diferentes momentos. Y en este caso me llamó la atención porque me parece un buen título para una canción, yo no sabía qué era. ¿Y qué onda con todo eso, Iván? Bueno, los que hemos vivido la vida de nocturna de un músico, ¿no? No podemos ignorar que todo el ambiente nocturno está invadido por todas las drogas, ¿no? Pero una que se usa mucho en los cabarets, en las cantinas, ¿no? Es la cocaína. Entonces me parece que hay un todo un mundo acerca del perico que los mexicanos preferimos ignorarlo, aunque sabemos que existe. Y lo que más a mí lo que más me da curiosidad de las drogas es saber que los que consumen más drogas no son los rock and rolleros, no son los tatuadores, son los empleados de ecooficina, son los padres de familia, esos sí son los verdaderamente atascados, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Entonces, siempre hago uso de estas sustancias. Digo, yo siempre explico que el Iván García de las canciones es un parte de un personaje también, ¿no? Mi vida la intento siempre mantener al margen porque han ocurrido algunas cosas extrañas, ¿no? con gente respecto a mi música, queriendo romper la línea entre el Iván García músico y la persona. Entonces, ya lo que yo meta este cuerpo, así sea nada más agüita, prefiero mantenerlo la privacidad, ¿no? Claro. Oye, también veo que yo creo que este tema de las drogas también existe en cierto sentido de una hipocresía social. ¿Tú qué opinas, Iván? Sí, sí, obviamente. O sea, yo, por ejemplo, el tema de la mota es algo que ya me parece absurdo que siga siendo un tabú, que sigue estando prohibida, ¿no? Cuando obviamente es más nocivo el alcohol, ¿no? Que digo, o sea, la mota es una de las cosas más inofensivas que hay, ¿no? Pero es un businessazo, ¿no? Para la gente que maneja esa empresa, ¿no? Entonces, sí hay mucha hipocresía, porque pues la gente que consume marihuana, pues, la más dócil muchas veces, ¿no? Entonces, creo que es momento de que haya un poco de interés de todos nosotros por ver qué onda con el mundo de las drogas y que en realidad es porque es unos cuantos que se cuentan con la mano, son los dueños de ese mundo, ¿no? que deja bastante riqueza, ¿no? Oye, también uno de los temas recurrentes en tus canciones es el amor, pero es el amor abandonado, es el amor que lo dejan. Creo que es muy recurrente en varias de tus canciones. ¿Qué opinas del amor ahora, Iván? ¿Cómo se construye o existirá todavía el amor, Iván? Claro, claro que existe. Nunca. Yo considero que el amor es muy simplificado en esa palabra, pero incluso hay el amor de un acostón de una noche, ¿no? A lo mejor de una pareja que se conoce en un concierto, ¿no? Y se van de fiesta una noche, como esa canción de Dos en la ciudad de Fito Páez, ¿no? Me parece uno de los actos de amor más nobles y puros y como destellas, ¿no? De amor, como el amor de un matrimonio de ancianos, ¿no? Que llevan toda una vida juntos. O sea, el amor existe, solamente que hay que quitar la cara de los vasos, ¿no? y voltear a mirar hacia los lados. Y por eso yo es que hablo tanto del amor abandonado. Para mí una imagen muy poética es la del hombre destrozado, de la chica en la cabina telefónica llorando, ¿no? O del tipo en la cantina con el corazón roto, ¿no? Y es ese amor del que hablaba José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Entonces, por eso yo creo que es una de las temáticas más chingonas que hay para las canciones, ¿no? Y la muerte también, un personaje en tus canciones que es prácticamente en todas, ¿no? Diría que de todo el material que he escuchado, casi el 80% la muerte es un personaje que es recurrente en tus letras. ¿Qué pasa ahí, Iván? ¿Hay una obsesión por ella? Justamente apenas me preguntaban acerca de eso, ¿no? Porque pues yo he pasado por ese proceso en el que algún fan ha optado por la salida, ¿no? Y a lo mejor utilizado mi música como soundtrack para hacer eso, ¿no? Y alguna vez me entré en una pues filosófico, en un pleito filosófico conmigo de que si debía seguir hablando sobre la muerte o estaba haciendo más mal que bien, ¿no? Pero entendí que no, o sea, la figura es de la muerte, es de las más esenciales en la literatura y en la música. Nosotros como mexicanos, o sea, tenemos una fiesta masiva sobre la muerte. Crearon un santo que es la muerte, ¿no? O sea, sí me lo he puesto a reflexionar y yo creo que sí es de alguna manera mi obsesión en un sentido estético con la muerte. Para mí es una de las figuras más bellas que hay, ¿no? En el arte. Entonces, a veces, por más que quiero no tocar ese tema, siempre sale a flote, ¿no? Sí. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción de este nuevo disco, de esta nueva producción que se llama Tormenta? ¿Cuál sería, Iván? Pues, para seguir con el mismo estilacho, vamos a oír Panteón, ¿no? Me parece perfecto. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Iván García y regresamos en un momento. Vámonos a sembrarlo en el panteón. El panteón. Mis vinos, mi forma de amar. El camino al paraíso es una línea blanca en la mesa de la sala, bajo la luz de la alborada. Cruz oscura, la que cura mis heridas después del descontrol. Moribunda, la luz de la luna que alumbra este callejón. Tengo seco el corazón, vámonos a rociarlo de licor. Tengo marchito el corazón, vámonos a sembrarlo en el panteón. El panteón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iván García. Y pues repetimos, estamos aquí en su casa, que nos dio la bienvenida aquí. Qué chido, la noche está fresca, porque hasta eso no está haciendo frío. Pensé que iba a estar más más cañón. Ha estado siendo más frío, pero justamente hoy estuvo noble. Yo creo que sabían que íbamos a hacer este programa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que, pues, a quienes sean, pues, agradecemos que este día haya estado bonito. Estuvo soleado aquí, ¿no? Sí, espero que no tenga que ver con la noticia de ayer. Sí, esperemos que no. ¿Quién sabe? Pero bueno. Oye, Iván, en este disco participas, ya lo comentaste, Gerardo Enciso. Y Gerardo Peña, pero a Gerardo Peña no lo ubico. A ver, platícanos un poco cómo fue que se dio esta relación y que de alguna manera estuviera en colaboración en esta canción de Panteón contigo. Bueno, yo crecí como a los 11 años, 12 años, oyendo todo esto del movimiento de los roleros que le llamaban, ¿no? Pues estaba el Mastuerzo, estaba Fernando Delgadillo, ¿no? Otros como el Ictus, ¿no? varia banda ahí estaba involucrada. Y uno de los que me parecían más interesantes era Gerardo Peña. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no estaba muy delimitado que era la trova y que era la canción de autor, y que había un chorro mil términos, ¿no? Que para mí todos están igual de chafas. Porque sectarizan algo que no debería, ¿por qué, no? O sea, entonces este cuate Gerardo Peña, yo escuché sus discos y me volví un fan, ¿no? Uh-huh. Entonces desde adolescente soy fan de él. ¿Él también es de aquí de Puebla? Él es de Morelia, ¿no? No recuerdo ahorita de dónde es, creo que de Villahermosa. Sí, perdón. Y y bueno, su música está muy, muy influenciada por el folk. Uh-huh. O sea, incluso él toca muy bien la armónica y la guitarra al mismo tiempo. Pero va por muchos lados. Y es un gran cantante y un gran letrista. Y le pega muy cabrón a la guitarra. Entonces, uh-huh, hay que ponerle ahí atención a él, porque es como de esos personajes medio olvidados y que no tendrían que estar tocando en el breve espacio, por ejemplo, ¿no? A Peña yo he tenido la intención, afortunadamente lo pude llevar aquí a un foro de rock and roll que se llama el Beat 803, y me lo llevé también a la Ciudad de México, al Sindicato Rupestre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este Gerardo, que ya ya no es un chaval, pero todavía se ve joven. Se ha acercado en estos meses por los foros de rock, cuando él sí podría estar perfectamente ahí. Pero bueno, a veces ese tipo de cosas son extrañas, ¿no? ¿Ya cuántas grabaciones tienes, Iván? Tengo 6 grabaciones. Uh-huh. ¿Con esta última ya? Sí. ¿La primera en qué año la sacaste, la realizaste? Acabo de cumplir 10 años que la grabé. Uh-huh. Aunque salió publicada 2 años después. Uh-huh. La realicé en el 2008, la grabación. Fue un EP que se llamó Descripción del Miedo, que iba a ser un disco completo, pero la grabé en la fonoteca de aquí de la ciudad de Puebla. Uh-huh. Y hubo un problema con el equipo y se perdieron 6 canciones. Entonces tuvo que salir un EP. Incluso una de las canciones que se perdió es una que ya tuve la posibilidad de grabar después, que se llama Requiem. Uh-huh. Que iba a salir en el primer disco con Katana. La grabé y ya nunca la pudimos recuperar, entonces se perdió ahí. Espero que algún día retomemos eso de grabar juntos, porque es un gran amigo y personaje muy importante, ¿no? Para la escena del rock. Uh-huh. ¿Y el segundo? En mi disco Espantapájaros. Uh-huh. ¿Ese en qué año salió? Ha de haber sido como el 2012, uh-huh, 2013. Pero porque te digo que el otro lo grabé en 2008, pero salió como en 2010, 2011. Uh-huh. Entonces casi siempre es un periodo de 2 años que llevo para grabar, pero son 5 materiales propios y uno que grabé con Carcará, Nono Tarado y Carlos Arellano, que se llama Cálculos Stones. Que se ha vuelto un disco de culto, ¿no? Pues tiene mucho, mucho fan por ahí. Uh-huh. Nosotros nunca lo sacamos, quién sabe cómo llegó ahí a... Pues hay grabaciones por ahí botadas, no sé cómo las obtuvieron. Y a la gente le gusta mucho. Lamentablemente eran 4 egos muy grandes para un solo disco, entonces siempre terminó ahí en rencillas. Somos grandes amigos los 4, pero pues son, al final son 3 señoras y un caballero que no iban a estar siempre en armonía, ¿no? Tú eres el más joven, ¿no? Soy el más joven, todavía cuando grabé ese todavía no tenía yo ni un material. Mira, sí. ¿Y qué pasó? ¿Se puede saber? Nah. Pues no. Pero es que también trabajar un disco, es que son más bien decisiones, supongo, sí, que también va por ahí, ¿no? Fue cuestión de qué iba a suceder al final, ¿no? Uh-huh. No fue una cuestión de artística, de creatividad, no lo fue. Uh-huh. Todo fue armonía, fue puro amor, puro beso. Tuvimos a Briseño, tuvimos a Gerardo Enciso. Ella fue como un poco de qué iba a hacer después. Y ahí fue como cuando no estuvo muy claro, pues, se decidió que no, ¿no? A mí no me gusta tanto, fíjate, y por un lado agradezco que no haya sido tan masificado. Tan oficial. Sí, entonces a mí me gustan mucho las canciones, pero yo era muy joven aparte y siento que mis canciones todavía estaban en pañales. Y las de estos cabrones que están geniales, como no teníamos muchos recursos, utilizamos mucho... muchos instrumentos, ¿cómo se les podría llamar? Acústicos. Artificiales. Entonces, como de MIDI, ¿no? Uh-huh. Como esta onda. Mucho simulador. Ya. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta tanto. Ya, nada, pues. Pues es que todos ustedes pues han estado presentes con, aunque sea con una guitarra, ¿no? Pero que sí, sea acústica. ¿El siguiente disco cuál sería? El tercer disco. ¿Cuál fue? ¿Y en qué año apareció? El disco acústico. ¿Que es como una recopilación de los anteriores? No, es una grabación en vivo que hicimos en un bar ahí en Cholula. Y que tiene algunas canciones nuevas y unas... como dicen, el jugo de hits, ¿no? El jugo de hits. Luego siguió el Freak. Freak también. Freak se volvió uno de los discos favoritos de la gente, ¿no? Es un disco que hasta la fecha me siguen pidiendo y que yo no lo puedo conseguir, yo no tengo ni el mío. Entonces, por ahí ha de andar alguno, pero me parece ser que Terraza Records tiene algunos discos de esos. Y es de los que más le gustó a la gente, o del que más salieron clásicos, ¿no? Rolas clásicas. Luego siguió el Sal Paraíso, ¿no? Y terminamos con el Tormenta. ¿Y cómo le fue a Sal Paraíso? Muy bien. Es el disco que más éxito he tenido de los míos. Y creo que mucho más intimista. Sí. Como que dejas, justo es lo que te decía, ¿no? O sea, como que dejas un poco esta vertiente romántica de vampiros, de sepulcro, y digamos en ese lenguaje, porque tampoco los tomas, ¿no? Si pues incluso tengo mi única canción política. De todo mi repertorio, que es En algún lugar del cielo. Es fabulosa. Es mi única canción. Entonces. Oye, pero yo también siento que Azotados. Era la única. Sí, porque Azotados es. Sí, Azotados creo que ahorita como que entraste. Me llamó mucho también la atención por lo que estás diciendo. De hecho, dije, bueno, seguramente es de Enciso, pero no, o sea. No. Es una canción que también te habla de, sí. de cosas más sociales, digamos. Sí, ¿no? Sí, Azotados es de esas. Son mis dos canciones políticas, si se puede decir de alguna manera. Y bueno, sí, terminamos pues el número de materiales discográficos con Tormenta. Y platícanos justo... ¿Qué onda con este disco, con este nuevo disco que acaba de salir? Tendrá, bueno, para cuando salga esta entrevista, seguramente va a tener un mes de haber salido, prácticamente reciente. Y cuéntanos cuánto tiempo te llevó, quiénes colaboran, en dónde lo grabaste, cómo fue el proceso de grabación también. A ver, cuéntanos un poco eso. Bueno, nosotros montamos con todos nuestros recursos, con todo lo que tenemos, montamos un estudio para grabar este material. Obviamente hicimos uso de la ayuda de muchos amigos músicos que nos prestaran algunas cosas. Y bueno, nos encerramos a grabarlo los Yonkis y yo en un proceso como de 2-3 semanas. Muy rápido, ¿no? Bueno, es que estuvimos mucho tiempo y aparte las montamos mucho tiempo antes también. Hubo varios invitados, por ejemplo, Rafa Ortiz en el acordeón, que es un gran carnal que siempre colabora con nosotros y que tiene su banda de rock prehispánico que se llama Rocker Coatl. Ah, ¿son de aquí también? Son de acá. Mira. Y él toque con ellos y no participó. Coros de Esmeralda Guillén y de Irán, dos carnalitas que quiero mucho y que se rifaron con los coros. El teclado de Gama, que es tecladista de los Guanábana y de los Ska Makers. Iba a haber una sección de metales que ya hemos trabajado, uh-huh. que yo bauticé como Polvo de Hadas, el tío Polvo de Hadas, pero bueno, les cayó mucha chamba y ya no pudimos armar esa colaboración. Pero bueno, lo terminamos de grabar y al final guitarrista Carrie, uh-huh. que la banda de los Yonkers está integrada por Isaac Rivera, Yucamero y Iván Carrillo, que le decimos el Carrie. Se aventó la producción, ya la cuestión de la mezcla y la masterización. Oye, ¿y quién este disco solamente está en versión digital? No, salió física, pero afortunadamente nos fue bien y sacamos una primera maquila. Ah, qué bien. Entonces se terminó esta primera edición, digamos. Pero ya mandamos a hacer otra. Entonces esperemos que muy pronto ya la puedan adquirir por internet. Mientras lo pueden escuchar en Spotify. Todavía tenemos algunas poquillas. Uh-huh. Pues si alguien lo quiere adquirir, está en www.facebook.com/losyonkis. Ahí lo pueden adquirir. Y el arte lo hizo un gran camarada que se llama Israel, alias El Chaca, que es... que de primera perspectiva parece como algo sencillón, pero ya que lo tengan o ya que lo analicen, véanlo, tiene muchos detalles, no solamente es el logo del relámpago y el ojo llorando, uh-huh. sino tiene por ahí varios elementos que son curiosos si los encuentras en el disco. ¿Él también hizo los dibujos o esquema o sí, nada sí, más sí. hizo el diseño? No. Él realizó toda la ilustración, que el día de la presentación un estudio de tatuador uh-huh. Nos papadrinó con unos tatuajes del arte del disco. Sí, vimos ahí unas fotos del diseño, más bien de la ilustración que tiene, que está muy chida. Sí. Oye, pues, ¿y qué viene, Iván? ¿Qué viene después para este 2019? ¿Cuáles son las perspectivas? Pues, trabajar, ¿no? Pues, ahora viene la hora de presentaciones del disco Tormenta, entonces, pues... Eso es lo principal, ¿no? Yo tengo ganas de hacer algo en vivo. Mucha gente me comenta que les gusta mucho la música de Iván García y los Yonkers, pero que siempre tenemos otra energía en vivo. Uh-huh. Entonces me gustaría hacer algo, no sé, espero que se pueda, espero que exista la oportunidad de generar los medios económicos para realizar, no sé, mi idea es un DVD. Uy. Pero pues ese es como algo a lo que le tengo puesta la mira, esperemos que sea este año, pero si no, el transcurso de este año ese proyecto se tiene que ir tomando forma. Muy bien, oye, pues Iván, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta entrevista, de verdad que estamos muy contentos. Creo que el año para Música Híbrida, que celebramos también seguramente, bueno, más bien vamos a celebrar 6 años, y pues haber conocido tu proyecto, te digo, no lo conocimos desde un principio, pero sí cuando lo escuchamos, la primera vez sí como que nos trajo ciertos problemas, a lo mejor este encuentro que no nos llamó la atención, pero ya después analizando todo el rollo, como sabes, este cuate como que trae una onda diferente, ¿no? Que no trae como los demás grupos de rock. Y entonces pues nos da mucha alegría que estés produciendo, que esté sacando este último disco Tormenta, y pues te deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y pues ya para despedirnos, pues ¿con qué track nos vamos a ir, Iván? Pues me gustaría irnos para terminar con el segundo sencillo, que es Inframundo. Recuerden, estamos en Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.